Óyeme, Manolín. ¿Qué cosa, Chilinski? A ver si no andas enamorando a mi hermana. Eres bien feo. Ay, lo único feo que tengo es la cara. Es lo principal. Además, si soy feo, soy feo por desgracia. ¿Ah, sí? Sí, porque fíjate que de chiquito, cuando yo era chiquito, era yo lindo. Así no. Muy bonito. Caramba. ¿Cómo sería de lindo que mi papá y mi mamá me pusieran dos nanas? Dos nanas. Una de día y una de noche para que no me fuera a pasar nada. ¡Qué bien! Y la nana de día me sacó un día así a donde había pasto. A pastar. ¿A poco soy vaca, mira? Bueno, a respirar oxígeno, va. No, me sacó allá a gatear. Ah, ¿gateabas? Sí, todavía. ¿Todavía? Todavía me acuerdo. Ajá. Que gateaba yo. Y y fíjate que se quedó dormida mi nana. ¡Qué imprudente! Y yo solito ahí tan lindo como era, fíjate. ¡Claro! Y entonces que se acerca un hombre malo. Sí. Con un niño muy feo. ¿Y qué pasó? Me cambió. ¡Bah, hombre, qué te va a cambiar! Oye, Chilinski, pero mira, tu hermana y yo sí somos novios. ¿Son novios? Sí. Me hubieras dicho antes, hombre. Hasta por cierto que le digo mi capullito de Alelí. Tan bonito le dices. ¿Le cantamos capullito de Alelí? Pues vamos a cantarlo. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien le he dado mi querer. Y te brindé, lindo Alelí, fidelidad hasta el morir. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo, capullito de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, te lo he dicho muchas veces.